Contacto a Cecilia Ruadi, secretaria de Salud de la Municipalidad de Villa Allende, porque en el marco de esta semana de vacunación de las Américas, como se la conoce, bueno, Villa Allende tendrá su jornada que tiene que ver con vacunación antigripal. Esto va a ser el próximo sábado, pero mejor lo va a contar Cecilia. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ceci, bueno, contanos un poquito de qué se va a tratar y cómo se va a desarrollar la jornada del próximo sábado. Bueno, como bien dijiste vos, esta semana está declarada Semana de la Vacunación de las Américas con el objetivo de, bueno, de promover el acceso a la vacunación de todas las personas. Sabemos de la importancia que tiene tener los calendarios de vacunas al día, no solamente de la antigripal, sino de todo el resto de vacunas. Y nosotros en ese marco hemos decidido hacer una jornada especial para el cierre de la semana, el día sábado, 27 de abril de 7 a 13, una campaña especial de vacunación antigripal. Importantísimo. ¿Qué sectores o qué franjas etarias, Ceci, están dentro de esta jornada del sábado? En este momento la vacuna antigripal se está colocando para personal de salud, personal esencial, embarazadas, niños de 6 meses a 2 años, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años que tengan alguna patología o condición de riesgo que requieran la colocación de la vacuna antigripal y en este caso necesitan una indicación médica. Para ese grupo de personas se va a estar haciendo la campaña, que es lo mismo que se está haciendo, digamos, en los horarios habituales del vacunatorio, pero este sábado es solamente vacuna antigripal para estos grupos, que son los que tienen indicación en este momento de colocar la vacuna. Ceci, consultarte para el sábado, para la jornada puntual del sábado, ¿tienen que sacar turnos? ¿Se concurre? Bien. Por orden de llegada, a demanda, el único requisito es el DNI y en el horario de 7 a 13 se van a estar colocando vacunas antigripales. Ceci, preguntarte por fuera de este calendario de vacunas, ¿cómo viene el tema del dengue? ¿Qué se dice para los meses siguientes? ¿Va a mermar? ¿Va a quedar dando vuelta todavía el mosquito más allá del frío? Bueno, nosotros estas dos últimas semanas hemos tenido una disminución de las consultas por el diagnóstico inicial, si bien todavía tenemos algunos pacientes que se diagnosticaron hace unos días y que ustedes saben que más o menos entre 7 y 10 días lleva el reponerse de la enfermedad si no ha habido ninguna complicación y que eso exige de controles cada 48, 72 horas, dependiendo el caso, pero hemos notado una disminución importante en las consultas iniciales por sintomatología. Eso no quiere decir que el dengue se acabe acá de ninguna manera, porque si bien las temperaturas han bajado estos días de lluvia, sabemos bien que para eliminar el mosquito adulto, estamos hablando del mosquito adulto, necesitamos un frío de menos de 10 grados por tiempo prolongado de más de 7 días y algunos mosquitos si encuentran un resguardo en un lugar donde haya una temperatura adecuada pueden sobrevivir, pero lo más importante que es los huevos que colocan las hembras en los recipientes con agua resisten el frío, resisten la sequía y pueden sobrevivir por más de un año. Esto quiere decir que si no hacemos la limpieza de esto, de eliminar los huevos o los posibles criaderos, todos sabemos de los cambios climáticos, que hay inviernos en donde tenemos semanas donde hay más de 20 grados, donde las condiciones de temperatura están dadas, estos huevos se pueden transformar en mosquitos y picar y transmitir el dengue. El año pasado, hasta la primera semana de junio, tuvimos detectados casos de dengue, o sea que la población tiene que entender que el dengue no se termina con estas temperaturas. El mosquito cada vez se adapta más a las condiciones adversas como es el frío y la sequía. Es decir que el dengue tiene que pensarse todo el año. Si bien vamos a tener épocas en donde van a disminuir los casos, donde no vamos a tener brotes, En nuestra cabeza tenemos que pensar que el dengue se previene todo el año. Está bueno eso que remarca Ceci, ¿no? Digo, a ver, a no bajar la guardia en cuanto a las cuestiones preventivas en lo individual, cada una de las familias, los estados municipales, en el hecho de que ya tiene que ser prácticamente una costumbre adquirir este tipo de acciones para, bueno, tratar de combatirlo, porque como vos decís, Ceci, dengue todo el año. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que el dengue, o sea, el mosquito que transmite el dengue, no es cualquier mosquito. No todos los mosquitos que andan dando vuelta por la ciudad transmiten dengue. El mosquito del dengue tiene la particularidad que es un mosquito que está en el domicilio y en el peridomicilio. Es decir, que en este caso, más allá de las acciones que se hagan desde el municipio, las acciones fundamentales y principales están dentro de la casa de cada vecino. Porque si yo dentro de mi casa no elimino los posibles criaderos, no saco bien la basura, no tengo desmalezado y demás en mi terreno y no tengo en mi casa eliminado todos los posibles criaderos, no es mucho lo que se pueda hacer, digamos, porque, como decimos, se le llama la mascota domiciliaria, es un mosquito que crece gracias a las condiciones que encuentra dentro de los domicilios. Porque no es el mosquito que está en las plazas, en las lagunas, en los ríos, en los espacios, digamos, de circulación diaria, porque ahí no se dan las condiciones ni de climáticas ni condiciones de infraestructura que necesita el mosquito hembra para poner el huevo, que es un recipiente con agua quieta y limpia a determinada temperatura y humedad y sombra para poder poner sus huevos. Uh-huh. Entonces, si nosotros entendemos que esto es una acción, que, como decías vos recién, que tenemos que incorporar cada uno como algo habitual que hace en su casa, como la limpieza, como cualquier acción que uno hace para mantener limpia y ordenada su casa, esto tiene que incorporarse dentro de ese hábito, más allá del acompañamiento que se hagan desde las acciones desde el municipio en cuanto a el desmalezado, el descacharrado, la limpieza de los espacios públicos en cuanto al corte de césped y demás, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Que es un mosquito que vive en los domicilios, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los lugares donde encuentran las condiciones para que sus huevos puedan poner sus huevos y esos huevos poder después transformarse en un mosquito adulto. Ceci, más allá de que no esté en el calendario y caso de que comprarla, preguntarte si se recomienda la vacuna y en el caso de que sí, ¿en qué momento, en qué periodo del año? Pregunto, no sé si es conveniente ponerla más cerca del verano que viene, hacerlo de manera inmediata. Mira, con respecto a la vacuna del dengue, una vacuna que se aprobó el año pasado para su colocación, se está colocando en varias provincias, en otros países de América. Es una vacuna que todavía hay que estudiar algunas cosas en cuanto a la efectividad para cortar los brotes. Sí se sabe que previene los cuadros graves, que es lo que se evita, como con cualquier vacuna, digamos, el COVID, la vacuna de COVID no evita contagio, pero sí disminuye la posibilidad de hacer cuadros graves y evita las internaciones y la muerte. Esta vacuna actúa de la misma manera, con la particularidad que esta vacuna tiene dos dosis, ¿sí? Que se colocan una dosis inicial y a los 3 meses la otra. Y la mayor inmunidad se genera después de la colocación de la segunda dosis. Es decir, que más o menos nos lleva 3 meses y unos días generar la inmunidad completa para protegernos contra los cuadros graves. La recomendación es colocarla, teniendo en cuenta estos 3 meses que demora el organismo en generar las defensas. Y eso obviamente en este momento tiene que estar indicado por un médico porque tiene algunas situaciones en las que no se puede colocar porque por el tipo de vacuna. Entonces, en este momento es recomendable que cada uno consulte con su médico y que le haga la indicación y el momento adecuado para la colocación. Uh-huh. Por ahora, en la parte pública, desde Nación no hay ninguna directiva. El gobernador estaba esperando, por lo que dijo en las últimas declaraciones, esperando estas directivas de Nación, y sino ver la posibilidad de que la propia provincia de Córdoba pueda comprarla, como lo han hecho algunas otras provincias que tienen circulación endémica, Y de ahí surgirán las indicaciones que dictamine el Ministerio de Salud. Ceci, agradecerte como siempre estos minutos, gentil para con Radio Nexo, y bueno, invitar a la población a que el sábado de 7 a 13 se lleve a esta jornada de vacunación antigripal allí a nuestro hospital. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, no solo los invitamos el sábado, sino a que vengan a colocarse las vacunas. Durante el mes de mayo vamos a seguir reforzando la colocación del antigripal, vamos a poner un día más exclusivo para vacunación antigripal. Hemos tenido marzo y abril, hemos hecho campañas los sábados con certificados uh-huh. escolares y vacunas. A pesar del brote de dengue, eso se ha mantenido. Vamos a prolongar un poco más también las campañas de certificado, así que invitarlos a que se acerquen a consultar para poder tener al día el calendario de vacunación. Gracias, Ceci, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Cecilia Ruadi.